así como a los padres, madres, abuelos que quieren acompañar a los niños. Por tener año consecutivo, se ha celebrado la Semana de la Infancia, desde el lunes 25 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre, donde los menores han podido y pueden, hasta el próximo viernes, elegir entre las diferentes actividades programadas a lo largo de la semana. Desde talleres infantiles, karaoke, teatro infantil, musical y taller de cocina y taller de risoterapia. Esta actividad es subvencionada parte desde el programa Ciudad ante la Droga y gran parte desde la Delegación de Bienestar Social, complementándose desde la Delegación de Política de Igualdad. Igualmente, desde el Departamento de Servicios Sociales y desde la Delegación de Política de Igualdad, se ha organizado el esfuerzo de la campaña Educando en Igualdad, a través de la subvención del programa Formación para la Igualdad de Oportunidades, desde la Excelentísima Diputación de Cádiz, campaña realizada desde el martes 19 de noviembre hasta el día de mañana, jueves 28 de noviembre, destinada para los menores que cursan primero de primaria de todos los colegios de la localidad. Como ya he sabido, el Departamento de Servicios Sociales colabora con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAP, en esta ocasión con la puesta en marcha del proyecto En Familia, claves para educar ciudadanos en la comunidad global, subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para desarrollo, perdón. Y desde el área de personal, las contrataciones que se han realizado en el mes de noviembre son las siguientes: auxiliares de hogar, una contratación, que fue una sustitución; limpiadoras, 3; oficial de primera municipales, 5; peones municipales, 4; oficial primero plan Profea 2013, 2; peones plan Profea 2013, 8; y plan contra la exclusión social, 2, por una sustitución por baja. El personal agrario han sido 8 contrataciones y también por el taller de empleo, una contratación, director, 2 docentes, un auxiliar administrativo en media jornada, alumno 10 de jardinería y alumno de turismo 10. En total, 24 contrataciones. Nada más.